establecida, ¿no? Presentalo nomás. Ahí estamos hablando con el coyote Sebastián Bianchi. ¿Cómo te va, Seba? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, sos el director deportivo de la Liga Femenina, ¿verdad? Sí, así es. Ese es el título. Ese es el título. Bueno. Y contanos un poquito de qué va este nuevo emprendimiento, de qué va esta nueva aventura, aventura firme, ¿no? Por otro lado, con la fuerte convicción de poder desarrollar aún más el básquetbol femenino por parte de la Asociación de Clubes, conjuntamente con la Confederación Argentina de Básquetbol, que estaría arrancando ya por el 28 de abril, y queremos que nos expliques un poquito cómo viene la mano. Bueno, sí, como dijiste vos, se inició un proyecto con un propósito firme de hacer un desarrollo, de aportar al desarrollo del básquet en todo el país, en la rama femenina, y bueno, se estuvo trabajando desde hace un tiempo para la creación de la Liga Femenina, y bueno, ahí está medianamente con su forma ya tomada, y a la expectativa de que, bueno, esta primera liga sea buena, como para que la mayoría de las regiones, de las provincias del país se puedan ir sumando. Verdaderamente creemos que hay material para hacer una liga importante, que sea también un poquito espejo en Sudamérica, y bueno, en eso estamos. Bueno, y esto nace, como bien vos contás, con la fuerte decisión de poder hacer un poquito más grande el básquetbol femenino. ¿Y cómo nace la idea, ¿no? De cuántos equipos estamos hablando, cómo se genera el tema de las 16 jugadoras por planilla, cómo es esto del draft, hasta 3 extranjeras, cómo es el tema de las jugadoras ya seleccionadas como jugadoras franquicias que se han tomado en cuenta para poder armar los planteles? Bueno, tenemos actualmente 12 equipos que van a estar divididos en dos conferencias, la Conferencia Norte y la Conferencia Sur, así que están terminando ahí de confirmar la participación algunos equipos, haciendo, obviamente, algunos es su primera experiencia en lo que es una liga nacional. ¿Ya tenés alguno confirmado? Sí, hay algunos confirmados, Unión Florida ha confirmado, Obras ha confirmado, la gente de Berisso, Estrella de Berisso, nos ha manifestado que está con serias intenciones de hacerlo. Está también la gente de La Banda, de Santiago del Estero, Rocamora, bueno, hay muchos equipos que están. Lo que pasa es que están todos, como esta información empezó a correr, y la verdad es que la mayoría se empezó a interiorizar de las cuestiones formales, legales. Bueno, verdaderamente cada club se toma por ahí su tiempo para poder organizarse mejor, y bueno, algunos incluso, como te decía, hacer su primera experiencia en lo que es Liga Nacional. Claro. ¿Y cómo es el tema del draft? ¿Y cómo se conforma una plantilla hoy para que la gente entienda, ¿no? Bueno, la plantilla está conformada, digamos, por 16 jugadoras, de las cuales 8 jugadoras serán mayores, es decir, estamos hablando de jugadoras nacidas en el año 1994 o antes, y después existe la obligatoriedad de contratar 2 jugadoras extranjeras, como mínimo, y hasta 3 como máximo. Después, se elaboró un listado de jugadoras, pues realmente Argentina tiene algunas jugadoras de muy buen nivel jugando fuera del país, y que verdaderamente podrían prestigiar cualquier liga, y obviamente incluyendo la nuestra. Entonces se realizó un listado de jugadoras denominadas jugadoras franquicias, que la contratación de esas jugadoras puede reemplazar la contratación de una jugadora extranjera. Siempre claro. Siempre y cuando vos tengas al menos una jugadora extranjera contratada, es decir, vos tenés hasta un máximo de 3, contando entre jugadoras extranjeras y jugadoras franquicia, pero si vos contratás dos jugadoras franquicia, al menos tenés que tener una jugadora extranjera. Claro, y se toma como jugadora extranjera solamente de esta parte del continente, aquellas que juegan en Brasil, y específicamente aquellas jugadoras que hayan tenido paso por equipos importantes, o en el caso de alguna jugadora como la Morrison, la chilena, que ha jugado la WNBA, y si llega a venir acá, también estaría desequilibrando un poco la balanza para el equipo que la contrate, ¿no? Claro, nosotros lo que estamos armando es un sistema de draft en donde tienen que las jugadoras incluirse en ese draft para que los equipos las puedan elegir. Es decir, las jugadoras extranjeras no son de libre contratación, sino que es a través del sistema de draft. Con lo cual, si es una jugadora extranjera, tendría que incluirse en el draft para poder ser contratada por alguno de los equipos que participen en la liga. No obstante, las jugadoras que son sudamericanas pueden ser consideradas jugadoras nacionales. No es este el caso, porque el requisito sería que no haya estado jugando fuera de su liga, fuera de su país, o inclusive tomando la Liga de Brasil, porque la idea es un poco lo que mencionabas vos. Si hay jugadoras que puedan desequilibrar, que puedan cambiar la ecuación, bueno, obviamente esas jugadoras serán consideradas jugadoras extranjeras. Claro. ¿Cuál es la cantidad, o cuál sería la cantidad de equipos que vos consideres que está bien? ¿Con cuántos equipos sería un buen número para arrancar este nuevo emprendimiento? Sabemos, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que cuando uno arranca algo, el primero es el más duro de todo, ¿no? Porque hay un montón de situaciones que no se conocen, que no se ven, que seguramente se van a presentar una vez que la competencia esté marchando. Pero ¿cuál sería un número, o qué número sería el ideal? Seguro. Nosotros apuntamos a 12 equipos. Por eso te decía que en realidad la prioridad la tienen los equipos que han jugado la Superliga, pero le apuntamos a 12 equipos. Creemos que si son más de 12 equipos, tendría que analizarlo la mesa directiva de la Asociación de Clubes, pero tendríamos que repensar algunas cosas, como por ejemplo el tema del calendario, porque bueno, hay que tener algunas cosas en cuenta, como por ejemplo el receso por la actividad de la selección argentina y demás. Entonces, la verdad que nuestro número para iniciar esta liga, y que se minimicen esas cuestiones, como vos decías, que por ahí pueden llegar a ir surgiendo en la primera competencia, es de 12 equipos. Está muy bien. Bueno, Seba, esta es la primera de una serie de notas que vamos a hacer contigo, porque vamos a ir molestándote de aquí en adelante. Así que, Sebastián Biancieri, muchas gracias por el contacto, y ojalá que esta nueva idea prenda, y prenda rápido, por el bien del básquetbol femenino y por el bien de las chicas, ¿no? Seguro. No, al contrario. Gracias a vos y a tu equipo, que tengo mucha gente amiga y conocida ahí, y estoy a disposición en cualquier momento para cuando quieran charlar. Ahí está, el director deportivo de la Liga Femenina, organizada por la Asociación de Clubes y la Confederación Argentina de Básquetbol, pasaba por los micrófonos de Uno Contra Uno. Peñarol Boca, Atenas Obras, Olímpico Estudiante y Concordia, la propuesta de este lunes 27 de febrero, todo a través de LNB Contenidos, con la producción de TIC Sport Play. Nosotros nos reencontramos mañana a las 12 con este programa, esto que es Uno Contra Uno. Recordándote que Fuerza Regia y Guardas de Lara ya están clasificados para la semifinal de la Liga de las Américas, y que Estudiante de Concordia tiene a su nuevo extranjero, Gerbeto E, que estará llegando esta semana para jugar en el equipo de La Ginestra. Nos vamos, ponemos punto final con Jessica, con Noelia, con Santiago, con Franco, con María, con todos los que hacemos este programa, y básicamente y principalmente con ustedes que están del otro lado y que todos los días nos prestan realmente su atención. Nos sentimos muy acompañados y orgullosos de que estén del otro lado escuchándonos permanentemente. Un abrazo y hasta mañana. AM570. Radio Argentina. Libertad de expresión. En estado puro. Radio Argentina.